Mundofonías. Mundofonías. Apoi o homem é fêmea, sentida está esparada, corrida, e já dá uma para na boa embriagada. Ma faccia passare, ma faccia piagare, non ti aggredare, ma faccia virtuale. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, vuestro programa favorito de músicas maravillosas de las raíces del planeta y alrededores, que, entre otras cosas, todos los meses tiene una cita obligada con la Transglobal World Music Chart, que es una lista de discos recientes elaborada por un panel de 61 cuantos especialistas de los 5 continentes, algo que impulsamos ya desde hace años los que hacemos este programa Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central en los Estados Unidos. ¿Y quiénes somos los que hacemos Mundofonías? Bueno, pues es que, ¿para qué os lo voy a decir si ya lo sabéis? Pero por si se os ha olvidado, os recuerdo que somos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, quienes desde Alcorcón, Madrid, os ofrecemos esta ventana a las músicas del planeta a través de medio centenar de emisoras por todo el mundo. Y hemos comenzado en Italia con uno de esos discos y uno de esos grupos que aparecen en la Transglobal World Music Chart del mes de julio del 2025. Es el grupo Vesevo, desde el sur de Italia. Nos acercan este trabajo Tienament, es decir, tenlo en la mente, acuérdate, con piezas como esta Imbrecciata. El disco de Vesevo se sitúa en el puesto número 38 de la Transglobal World Music Chart. Y en el 37 encontramos al grupo Singarua, que vienen también del sur de Italia, de Calabria y Apulia en concreto. De ahí vienen los componentes de este trío, que con solamente un año de trayectoria hicieron ya más de 100 conciertos. Su disco es Serotonina, que es esa hormona del placer, y escuchamos Por la Rúa dentro de esta propuesta con aires festivos y balcánicos. Thank you. En el puesto 37 de Transglobal World Music Chart encontrábamos una propuesta italiana, la del trío Singarua, y este es su primer disco llamado Serotonina. Continuamos cambiando de sonoridad y de localización geográfica porque nos vamos al Océano Índico con una colaboración entre dos islas, ambas bajo jurisdicción francesa, la isla de Mayotte en el archipiélago de las Comoras y la isla de La Reunión. Es el encuentro del grupo Sarera desde la isla de Mayotte y del productor Alexandre Saya desde La Reunión en un disco titulado Fikira, que entra directamente al puesto número 25 de la Transglobal World Music Chart del mes de julio del 2025 y del cual extraemos esta pieza, Demo Demo. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. برقم بدا من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجهها إلى المرابع برقم بدا من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجهها Continúas en Mondofonías. Después de escuchar la música de Lexan, Saya y Sarera, hemos ido hasta Egipto para escuchar la música de Mustafa Said con su grupo Asil Ensemble. Y con este disco, llamado Makam Pilgrims, Peregrinos del Makam, en el que la poesía árabe es la protagonista. Y hemos oído en concreto una pieza, Abar Kumbada, del poeta del siglo XIII, Omar Ibn al-Farid, que decía, ¿es esto un rayo? ¿O es que veo la cara de mi amor? por la noche. Él es un nudista y cantante, como decíamos, de origen egipcio, al que conocimos en 2019 en el concurso de Aga Khan Music Program que Mustafa Said ganó. Pues vamos a continuar con otro udista, otro tañedor de laúd oriental, en este caso de raíces anatolias, aunque instalado en los Países Bajos. Él es Mehmet Polat y se nos presenta con su cuarteto, el Mehmet Polat Quartet, con un disco Roots in Motion, raíces en movimiento, que incluye piezas como la que vamos a escuchar, Curious, curioso. Escuchábamos esta pieza, Curious. Es la que cierra el disco Roots in Motion, raíces en movimiento, de Mehmet Polat Quartet. El cuarteto que incluye también piano, batería y contrabajo, una formación muy jazzística, con el laúd oriental de Mehmet Polat al frente. Este disco se sitúa en el puesto número 20 de la Transglobal World Music Chart Ya es el tercer mes que está en ella. Anteriormente, por ejemplo, estaba en el 16. Y en el puesto 16 encontramos el disco Mediterránima de Stefano Saletti, un disco bastante particular en el que cada pieza es cantada por una cantante diferente, y en este caso escucharemos a Fabia Salvucci cantando Muy alasa, de la que dicen que era una serie de encuentros literarios que tenían lugar en el siglo XII entre España y el Oriente Próximo, dedicados a la literatura, la música y la poesía. Y en esta pieza además destacaremos el acordeón de Antonello Salis. Sorridir, luna aspettar, grande palma ombra salir, camel passar, chissà andar, cuore forte, mujalas, amor vivir, morir per nada, vento portare storia cara, genti vivir vita rara, fiore bianco, gelsomino, figlio andar mondo divino, stella luce, cielo blu, mare aplastar sempre. Bruciar, noce durar, genti cantare, tutto amar, terra ballar, vita cambiar. Cuore forte, mujalas, amor vivir, morir per nada, vento portare storia cara, genti vivir, vita rara. Nave andar su mare antico, porto aspettar, giro maldito, genti usif, mano tendir, sogno amico in mas finir. ¿Música tan curiosa?

da finuko faragbeluko ambe kelenye bi nyagi ebola tanale mabi mobalube moko e fabake fadagbeluko fada finuko ambe kelenye. Fada finuko, fada beluko, ambe kelinge. Nitera mandenga manaka, ambe kelinge. Misera futa. Basquat with Gamanaka, Ambe Kelenge, Ambe Kelenge, Ambe Kelenge, Alifaya, Mobalo Bemanka, Tonale Benyagi, Mazake, Ambe Kelenge, Ambe. Seguimos en Mundofonías, hemos dejado el Mediterráneo por el Golfo de Guinea, precisamente nos hemos ido a Guinea, Guinea Conakry, para escuchar la voz, esa interpretación vibrante de Kaby Kouyaté, vibrante y también emocionada en recuerdo a su padre, Kandia Kouyaté. Sori Kandia Kouyaté, que vivió entre 1933 y 1977, considerado como la voz, así, por antonomasia, de la Guinea recién independizada y heredero de una larga saga de jellies o griots. En esta pieza, que es la que abre el disco, Mobalu, además de la voz de Kaby Kouyaté, podíamos escuchar el engoni de Badje Tunkara, la cora de Balaké Sissoko y el piano de Jean-Philippe Riquiel. Este disco, Tribute to Kandia, entra directamente al puesto número 12 de la Transglobal World Music Chart del mes de julio que estamos repasando. Y en el puesto 11 seguimos con una Kouyaté también, aunque esta es de Mali, y ella es la sobrina del muy insigne Basekou Kouyaté, por ejemplo. Así que continúa una saga familiar en la que compone música y hace sus letras en la tradición mandinga y esta filosofía. Ella es Kankou Kouyaté, y este es su primer disco con su propio nombre en Darila, aunque también para este disco ha formado su propio grupo, L'Étoile de Garana, las estrellas de Garana. Oímos Nyanadje. Con ni foca Kankukuyate, esta artista de Mali, estaba en el puesto número 11 en Transglobal World Music Chart de este mes y ha entrado con su disco de debut. Enhorabuena. Pues vamos a continuar en este repaso a la Transglobal World Music Chart del mes de julio del 2025 por el África Occidental y también por Mali, aunque ya no es otro Kuyate quien nos visita, sino Dos Diabaté, otro apellido ilustre, en este caso Kassemadi Diabaté, que es el artista al que se homenajea en este disco, ya ha desaparecido hace pocos años, y Hawa Kassemadi Diabaté, que es su hija y componente, por ejemplo, voz principal del grupo Trio Dakali, que hemos escuchado y disfrutado largamente también aquí en Mundofonías. Pues bien, Hawa y Kassemadi Diabaté firman este disco Tumaro Hasta Pronto, que comenzó a grabar Kassemadi Diabaté, considerado como la voz de oro de Mali, antes de su fallecimiento, pero que quedó incompleto. Su hija, Hawa Kassemadi Diabaté, se encargó de rematarlo uniendo su voz con la de su fallecido padre. Escuchamos esta pieza, Kase Moro. Tia vanna jadunya kele nene soye tuilete Mami manyu manke ya ukifoyko Siginyo nyala wa ante nyumange nyanye jani dote Nia jungu manke ukifoyko jalara divi maslani Hemos oído la música de Hawa y Kassemadi Diabaté, hija y padre, dos artistas de Mali, el segundo ya fallecido que dejó este disco incompleto, que, como decíamos, ha finalizado Hawa Kassemadi Diabaté, su hija, para ofrecernos este Tumaro, que es el álbum que entra directamente al puesto más alto, ya que aparece por primera vez, situado nada menos que en el quinto lugar. Y después del quinto va el cuarto, luego el tercero, luego el segundo. ¿Y luego? Que son discos que hemos escuchado todos ellos. Sabina Yanatu con Lamia Bediwi, Amar 808, Adrián Raso con Fanfare Chocarría. ¿Y después cuál va? ¿Cuál va encima de esos? ¿El 0,5? ¿El 2,3? No. ¿El pi? ¿El e? ¿El no, n? No, no, aquí solo estamos el con x. números enteros, se dicen, ¿no? Pues después del 2 o antes del 2 va el 1. El número más entero de todos. Un 1 así, uno, como una casa. El uno. Número 1. ¿Cuál es el número 1, Araceli? Pues mira, te lo voy a decir, ¿vale? Es un grupo de folk histórico de Finlandia. Llevan un montón de tiempo, yo creo que 30 años quizás o algo así. Pues mira, yo recuerdo escribir crónicas de discos de este grupo hace 30 y pico años, a principios de los 90, fíjate. No me digas, si no habías nacido casi, ¿no? Pues casi que no, pero ya ves. Bueno, bueno, ya sabemos que tú eras un niño prodigio para muchas cosas. Pues sí, hombre, sí, Bartina está en el puesto número 1 con este nuevo disco, Kili. Así que enhorabuena por este logro y desde luego por esa trayectoria y esa constancia. La canción que da título al disco, Kili, va a ser la que cierre esta edición de Mundofonías. Pues así vamos a terminar, metidos en la sauna, porque Kili es un nombre local de la zona de donde ellas vienen, de Karelia, para la sauna. Este grupo Bartina, que cierra esta edición de Mundofonías dedicada a la Transglobal World Music Chart, esa lista elaborada por los panelistas de los 5 continentes que la conforman, una iniciativa, como sabéis, de Mundofonías y World Music Central. Mundofonías lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras, y tenemos, como sabéis, nuestra página web mundofonías.com. Nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Bartina. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!